día, bienvenidos a la segunda emisión de Radio AEX, el programa producido por la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social. Aquí podrás acercarte un poco más a tu carrera a través de Radiocom Pucamaima Santiago. Mi nombre es Dani Fernández y estaré con ustedes durante la siguiente media hora. Buen día amigos, yo soy Dagoberto Locuar, quien junto a Daniel también les estaré haciendo compañía y para iniciar con buen pie nuestro programa de hoy, vamos directamente al primer segmento, la canción de la semana. Así es, Dagoberto. Con la canción de la semana nos damos un momento para conocer lo mejor de la música actual. Y dentro de lo bueno de la música está una chica joven, la cual le tenemos un cariño súper, súper especial debido a que es compañera de nuestra carrera. Ella es de Moca y su voz tiene una potencia enorme y expresa muchísimo sentimiento. Nos referimos a nada más y a nada menos que a la cantautora Merlis Camilo. Y cuéntame, Dagoberto, ¿cuál de las canciones de Merlis vamos a escuchar hoy? Pues tenemos la canción Solo Pido. Entonces ahora los dejamos con la canción de nuestro talento con Merlis Camilo, con Solo Pido. ¿Por qué no se quiere poner? Esto está grabando. Entra como si hubiera puesto la canción. Hablen ustedes como mujeres. Voy a cortinillas redes sociales, entonces, como si ya tuvieran. Denle el aplauso a Merlis. Bueno, amigos. Bien, amigos y amigas, les recordamos que pueden seguirnos a través de la red social de Facebook para que entren y le den like a la página oficial de Radiocom Pucamaima Santiago. Ahí podrán estar en contacto más directo con la Radio Universitaria de Comunicación Social, además de estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra radio. Bueno, Daniel, es momento de que nuestros radios escuchas saquen lápiz y papel y anoten las actividades que se acercan. Para iniciar, les recomiendo a los amantes de la fotografía, la cultura o el arte que se den una pequeña vuelta por el Centro Cultural Eduardo León Jiménez para que disfruten la exposición fotográfica La Insólita Mirada Irónica de Apeco. Para quienes no saben quién es Natalio Puras Penzo, mejor conocido como Apeco, era un fotógrafo santiaguense. Además de esto, era actor de teatro y un artista de corazón. Por lo que si quieres disfrutar de una sala de exposiciones divertida, dinámica y sobre todo interactiva, visítala, tómate una selfie y compártela con nosotros. Así es, por otro lado, te recomendamos que se acerca la primera muestra audiovisual de comunicación social, la cual tendrá su apertura este próximo 9 de abril a las 6 de la tarde y el 10 de abril de 6 a 10 de la noche. Podremos disfrutar de los cortometrajes realizados por los estudiantes de la carrera de Comunicación Social en el Campus Santiago. Este es un acto realizado por un equipo de estudiantes de Comunicación Social, liderados por Karina Meléndez, y con el soporte del departamento de dicha carrera, en persona de su director Alejandro Esteban. Personalmente, te recomiendo... Personalmente te recomiendo que vengas a disfrutar de las producciones audiovisuales de tus compañeros. La entrada es libre y así atrévete a invitar a tus amigos y dar a conocer lo que hacemos en comunicación. Bueno, Dani, definitivamente yo no me lo voy a perder. Así que amigos, estén atentos a las redes sociales en Instagram y Twitter como @macsocial01 y en Facebook como Muestra Audiovisual de Comunicación Social. Aquí finaliza el segmento Agenda. Esperamos que estas dos opciones resulten de su interés y las hayan anotado en sus propias agendas. Ahora continuamos con más y pasamos a los titulares. Y para los titulares de hoy, tenemos que la egresada de la carrera de comunicación social, en el pasado mes de enero, Alexandra Domínguez, estuvo en el Miami Film Festival presentando la película Algún Lugar, en donde tiene una participación estelar. Por otro lado, Laura Partal, estudiante de comunicación social de nuestro campus, fue la protagonista del cortometraje The Goodbye Girl, el cual se presentó en el Festival de Cine Independiente de Santiago en su segunda edición. Bueno, otro de los jóvenes comunicadores que se ha destacado en los últimos días al ser ganador de la mención en oratoria en la competencia universitaria de debate de la Pucamaima Santiago es Jan Román, a quien tendremos más adelante en el segmento de entrevista. Y con esa excelente noticia, culminamos los titulares de hoy. Bien, Dani, como mencionabas, aquí nos encontramos finalmente en compañía del estudiante de comunicación social, Jan Román, quien resultó ganador en la categoría de mejor orador en la pasada competencia universitaria de debate de la Pucamaima. Bueno, bienvenido, Jan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices de tenerte aquí. Buenas, buenas. ¿Cómo están todos los estudiantes y todos los que hacen que este programa sea posible aquí en Radio con Pucamaima Santiago? Bueno, Jan, de verdad un placer tenerte con nosotros aquí. Y una pregunta, ¿qué te apasiona del debate? ¿Qué te llevó a ti a participar en esa competencia? Bueno, todo realmente fue inesperado insertarme en este mundo del debate. Una compañera, mi coparticipante, Leina Tolentino, me llamó, te estoy hablando días antes del debate, unos 4 días antes del debate. Bien. Y me dice así casualmente, ¿qué tú crees, Jan, si participamos en un debate que hay en la universidad? El debate es nada, un debate nacional de lo que sea, de temas libres. Y claro que yo, en mi frescura, que me caracteriza, dije, claro, vamos a esto. Bueno, 4 días después de mucho estudio, estábamos ahí en Padre Arroyo participando en este lindo debate que no solamente incluyó gente de esta Pucamaima, sino del recinto también Santo Domingo. Okay. Y que fue de verdad un encuentro inolvidable y fabuloso para todos los que fuimos partícipes de este. Bien. Y háblanos un poco de, o sea, el hecho de debatir, ¿qué es lo que te gusta de eso? Porque imagino que te gusta, porque si no, no me has aceptado. Absolutamente todo, Daniel. A mí, poder tener un punto de vista y argumentarlo, poder convencer a los otros, siempre me ha apasionado mucho. Yo creo que la persuasión es algo que es dificultoso, pero a la vez es excitante. Te lleva a nuevos niveles de entendimiento y de entendimiento humano. Hay que conocer mucho sobre la percepción de la mirada, del cuerpo, para tú poder ser capaz de imponer tu punto de vista, que es lo que se trata, aunque tú no tengas nada que ver o no creas en lo que estás vendiendo, pues realmente fue difícil cuando te ponen un tema como vamos a fomentar la estadía de las multinacionales mineras en el país. Y tú te quedaste como que, ¿what? O sea, yo en lo personal no opino, claro, opino lo contrario, opino, claro, que deberían ser compañías del gobierno. Pero en este caso, imagínate, tengo que no solamente argumentarlo, sino jurar bajo palabra que eso es lo que quiero. Sí. Como habías mencionado anteriormente, fue un proceso difícil. Dices que fue un poquito tedioso para ti. Entonces, en ese sentido, ¿cuál fue la parte más difícil en cuanto al proceso de adaptación para tú lograr estar en competencia, en el debate? Miren, señores, la parte más difícil es la preparación, porque el tema es muy amplio. En los debates generalmente no se le dice, según tengo entendido por el grupo Pucamaima Debate, no se le dice ni siquiera el tema amplio a las personas. Uno tiene 15 minutos para prepararse. Entonces, señores, cuando tú te dan un debate, el tema de nosotros era el mundo cambiante. El mundo cambiante es todo, absolutamente todo. A la hora de que me dicen el mundo cambiante, ¿qué uno agarra? El periódico, comienza a ver todas las crónicas, toda la cronología que puede haber o podrá haber en el mundo. Bien. Para poder prepararse. El problema está cuando llegas allá y te limitan a un tema tan sencillo como la educación en República Dominicana. y te dan 15 minutos para tú prepararte. Otro reto importante es el formato. Yo nunca pensé que iba a debatir en ese formato. El formato se llama Británico Parlamentario. Bien. Ese formato es un poquito complicado porque, como bien lo dice, fue desarrollado en Gran Bretaña en épocas medievales y consta de dos cámaras, una alta, una baja, una representación del gobierno que se llama a sí mismo gobierno, primer ministro y viceprimer ministro, luego la cámara baja, y del otro lado tenemos líder de oposición y vice de líder de la oposición. O sea que dentro de ustedes hicieron una representación de lo que fue esa estructura parlamentaria completamente. Se hace aquí, es el formato más utilizado en el mundo en competencias internacionales de debate. Okay. Es el más justo, pero cada posición son 4 y 4 de oposición y de gobierno, y cada posición tiene responsabilidades exactas. Y ahí es que viene el problema del formato. Tú puedes ser el mejor orador, pero no ganas la competencia porque no cumpliste con tu responsabilidad como ejemplo látigo de la oposición, que es el último puesto ya. Tú no debes argumentar, tú debes en ese puesto refutar y reforzar todos los argumentos, hacer un pequeño resumen. Pero si tú eres un tremendo orador y te tocó estar ahí, pues tú no vas a descollar como orador. ¿Y qué posición tú ocupaste? Todas, porque todas. Se trata de hacer equitativo. Entonces, fueron 4 rondas. En las 3 primeras pasamos de todo, de primer ministro hasta látigo. Y en la última me tocó, afortunadamente, ser primer ministro. O sea, el primer ministro abre de parte del gobierno. Pero el problema está en que si tú eres parte del gobierno, tú también tienes que decir el problema, argumentarlo y proponer legislación. Okay. Una legislación, de verdad, proponer proyectos que se ejecutarían para cumplir esto. Y te dan algo tan sencillo, yeah. Dagoberto, como esta casa quiere aprobar la migración selectiva. Ese fue el tema del último debate. Y discute. ¿Cuál fue tu posición ahí, ambas, en el último debate? En el último debate yo fui primer ministro, entonces tenía que apoyar. O sea, esta casa se refiere a la casa parlamentaria, nosotros bien. Somos parte. Y tenía que argumentar migración selectiva. Y ustedes saben, cuando yo me paré ahí, dije, nosotros queremos que vengan gente científica a este país porque fomentaría el empleo. Y queremos, entonces, tenemos que hacer un contrato sindical y un pacto gobierno-empresa para fomentar. Tenía que decir todo el aparataje que se iba a montar. Es un poco complicado. Entonces, ¿cuál fue la parte más fácil, de toda esta competencia? ¿Qué es lo que te resultó para ti personalmente más fácil? Para mí, bueno, ustedes me conocen. Creo que para mí lo más fácil, personalmente, puedo hablar solamente de lo personal, fue pararme adelante. Al principio sí da miedo, da miedo escénico todo, y más un sistema que tú no conoces, más 5 minutos, que te dieron 15 minutos de preparación para este 5 minutos, cuando tú tienes una sala entera de gente que ha debatido antes, es un poquito, se aprieta uno, pero eso fue lo más fácil. Después que yo me paro ahí adelante, ya fluye la situación. Eso es lo más fácil. La preparación, de verdad, es un poquito complicado. Ok, ¿tú le aconsejas a esas personas que quieran entrar en el mundo del debate que se preparen? ¿Qué tú aconsejas? Primero, el que se entra en el mundo del debate tiene que tener carácter. Uno no puede entrarse al mundo del debate solamente porque le guste edificarse. Eso se hace con estudio e investigación. Creo que una persona que quiera adentrarse en el debate necesita, por obligación, tener mucha confianza en sí. Bien. Y luego, inspirarse y buscar esta clase de grupo que fomenten el debate. Comenzar a debatir en sus cursos, proponerle, si están en la universidad, proponerle a sus profesores o a su departamento que fomente el debate, que para mí es una herramienta imprescindible en el desarrollo humano y más en esta universidad. Claro. Y más sobre todo a nivel social, ya que el debate sirve como una parte de lo que es la democracia, ¿sabe? Escuchar ambas partes. Se supone. En una democracia representativa se supone que sea así. Pero por lo menos en papel y en la universidad se fomenta, que es lo esencial. Ahora, en la calle deberíamos salir de aquí y tratar de hacer. No hay debate, señores, no hay debate presidenciales. No. Pero bueno, ya nos explicaste cómo... No quieren dar en el tema. Daniel, no quieren dar en el tema. Ya nos explicaste cómo funciona. Ahora, sí. Para conocer un poquito más acerca de las personas que lo organizan. ¿Quién organiza estos eventos? Bueno, Pucamaima Debate, con Raúl en su cabecera, comenzó a organizar este Pucamaima Debate. Es un grupo de estudiantes jóvenes, relativamente jóvenes, que se han dado la tarea y que son miembros del grupo de debate nacional y del grupo de debate de la FUNGLODE, y son realmente jóvenes talentos que Sí, son la mayoría de derecho. Me están haciendo señas de martillo aquí. La mayoría son de derecho. Nosotros fuimos la única representación de comunicación social. Leina Tolentino y este servidor. Y había una representación de gestión financiera. Ellos tampoco sabían lo que estaban haciendo allá. O sea, ellos mismos me dijeron, señores, nosotros no entramos en esto. Pensábamos que era chiquito y nos dimos cuenta que era algo nacional. Pero hicieron una buena representación. Saludos por allá. Esos muchachos se entregaron de verdad al debate y aprendieron. O sea, se superaron un 400%, increíble. Y nosotros también. Lo que tú aprendes cada ronda es insólito. Todas las rondas tú te haces 100% mejor. Realmente el debate... Ellos trajeron este formato porque es el que se está usando mundialmente y quieren implementarlo para continuar el debate en Pucamaima. Y también implementaron algo muy Harry Potter, en mi opinión, que es este trofeo gigantesco que se queda en la universidad y que va a tener los nombres de los ganadores. O sea que tú te puedes reír, Dani, no te preocupes. Es una copa Quidditch que traer, pero muy, muy interesante. O sea, estamos súper, súper vanguardia aquí, en verdad. Ay, Jan, qué gusto tenerte en el programa. Yo, Daniel, tú vas a estar el año que viene, así que no te rías mucho y tráete tu medalla. Quiero que la gente de comunicación que está oyendo Radio con Pucamaima en este Santiago de los Caballeros, por favor, se anime el año que viene a participar en estos eventos para que comunicación de verdad tome la participación estelar que necesita en esta clase de eventos. Así que, señores, no me hagan quedar mal, continúen el legado. Bueno, realmente estoy muy de acuerdo con Jan y creo que ese tipo de actividades son esenciales en el repertorio de un comunicador y que todos deberíamos seguir su consejo y participar. A read, rapid, read. Así es, y fortalecer sobre todo la cultura de debate a nivel social y universitario. Dagoberto me dijo días antes del debate, cuando me dijo, ¿qué tú vas a hacer el fin de semana? Y yo le dije, nada, Dagoberto, tengo un debate. Y me dijo, bárbaro. Yo quería estar en el debate. Ya yo lo sabes. Ajá. Sí, lo que pasa es que ya tenía otro compromiso. Pero de verdad, le animo. Yo espero, si tengo tiempo, ponerme para claro el próximo. Está. Jan, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. De verdad, ha sido bastante interesante conocer tu opinión y tu participación, sobre todo en lo que fue Pucamaima Debate. Señores, para mí es un placer estar aquí con ustedes. En verdad, le auguro mucho éxito y que sigan progresando, llevando la radio a los oídos pertinentes de estos estudiantes. Bueno, Jan, gracias de nuevo. Pero vamos a finalizar este segmento y vamos a finalizar nuestro programa con un reportaje que realizó Yesenia, ¿verdad? En la clase de gestión y producción de radio impartida por el profesor César Payams. Así que vamos allá con el reportaje. Bien. Hola, soy Yesenia Hernández y les envío mucha buena vibra en este día que es súper especial, sobre todo porque ustedes se encuentran cerquita de mí disfrutando de sus canciones preferidas. ¿Saben qué? Hoy tengo ganas de que se acerquen todavía un poco más, así que si eres estudiante universitario de término y, ¿por qué no?, también si estás iniciando tu carrera, anímate a llamar para que compartas con nosotros eso que tanto te agrada del inicio del semestre y nos cuentes tus experiencias. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, mi nombre es Humberto Adames. Un placer hablar contigo. A ver, cuéntame, ¿qué carrera estudias y en qué semestre estás? En fin, cuéntanos tu historia universitaria. Pues yo soy estudiante de comunicación social y estoy en mi último año de carrera. Estudio la concentración producción audiovisual y periodismo. Mi experiencia en la universidad, pues yo creo que no tendríamos tiempo, sobre todo porque estamos en el teléfono, pero sí que ha sido una de las etapas más lindas de mi vida, en la que he aprendido a ser mucho más responsable, a aprender de los demás y, por supuesto, a compartir con seres extraordinarios y que Dios los ha puesto en mi camino para hacer de mi experiencia en la universidad mucho más llevadera.